Nuestro entrevistado central de este jueves es el economista José Antonio Roca, que lo tenemos vía telefónica. Roca, buen día, ¿qué tal? Bueno, buen día para vos, Hernán, y para Ángeles, para todos por allí. Bueno, todo muy bien, por suerte, en lo personal. Buen día, buen día. De la parte futbolística, no, quizá no tanto, pero no. No, la verdad que no. Vamos a hablar en serio acá, de economía vamos a hablar. El fútbol es un negocio, no me interesa más. Muy bien. Siempre, para que no bajes la guardia, te recordamos esa parte, pero bueno, lo importante es dar la pelea. Sí. Pero vamos a los números, Roca. Venimos de horas donde el tema de la situación económica estuvo planteado en el Parlamento con la comparecencia de la ministra de Economía, Susana Arbeleche, en régimen de comisión permanente, actualizando las medidas, la visión que el gobierno tiene en el manejo, en la crisis, con el marco de la pandemia, ¿no? ¿Pudiste bichar algo de lo que fue ese intercambio, de los temas que están en debate, que son los temas permanentes, además, en torno a lo que se hace con la economía en medio de esta situación, ¿no? Sí, lo intenté por lo menos, pero saqué muy poco fruto, porque en general me da siempre la impresión que la ministra aporta muy poquitos datos, y muchos de los datos que aporta normalmente son muy cuestionables. O sea que no pude sacar demasiadas conclusiones, más allá de que siempre reafirmo un poco ese contenido neoliberal implícito en toda su concepción, ¿no? O sea, de que uno no ve allí proyectos de ningún tipo en cuanto a concreciones, y simplemente se da la impresión de que se dedica a navegar un poco y decir alguna cosita que otra sin mucho, sin aportar demasiados datos, ¿no? Sí, una de las cifras que, bueno, que tuvo que reconocer, más allá de todo lo que implica, fuera de decir porcentajes, es el crecimiento de la pobreza, por ejemplo. Habló de estimaciones del 2 o 3% del crecimiento que se daría, ¿no? Sí. O sea, creo que además es notorio que hay una baja en el nivel de vida de la población en todos los sectores, y obviamente eso se refleja también en los índices que miden la pobreza, que, como siempre decimos, las cifras son una expresión a veces que encubre parte de la realidad, o que por lo menos no la muestra en toda su magnitud. Yo había un compañero de trabajo que decía: a las cifras, si uno les pega unos cuantos tortazos, dicen lo que quieren, lo que uno quiere. O sea que, especialmente las definiciones sobre pobreza, que hay muchas definiciones y casi siempre los gobiernos las adaptan a su paladar. Pero más allá de eso, basta andar por la calle, basta mirar, basta tomar un 195 o un 405, o recorrer determinada zona del país, o andar por el centro y ver la cantidad de gente durmiendo en las calles para comprender la magnitud que está asumiendo la pobreza en Uruguay, ¿no? Sí, y sobre los números o la política macro también, habló Isaac Alfie, como se dice correctamente, defendiendo la política del gobierno, señalando que creció 6% en términos reales la inversión en las empresas públicas, y dijo que los ajustes de precios tomando los últimos 2 años fueron menos que la inflación acumulada, menos que la suba del dólar, que fue de 31,6% en 2 años, y que el incremento de los costos. Por ejemplo, ¿vale la pena detenerse en algo de estos elementos que manejó el director de la UPP? Bueno, yo te diré que reitero lo que señalaba anteriormente, o sea, porque si uno toma los ajustes de precios, de las tarifas, fueron muy claramente por encima de los salarios, o sea, que es lo que realmente habría que comparar, especialmente que hubo un ajuste que después se superpuso al nuevo ajuste que se realizó a comienzos de 2021, o sea que el aumento de las tarifas claramente fue por encima del nivel de salarios, que es lo que le interesa a la población asalariada fundamentalmente. Y por otra parte, en lo que se refiere a la inversión, es muy claro el presupuesto, que tanto la inversión de los entes como la inversión pública global están en pleno descenso, incluso con respecto a un PBI que ha caído. O sea que además hay cifras por allí especialmente bastante misteriosas, porque yo veía que casi todo se está calculando como porcentaje del PBI de 2020. Sí. Lo cual se usa corrientemente, Pero ¿cuál es el problema? Que el PBI del 2020 se va a calcular recién el 26 de marzo. Sí. O sea que ahí va a salir la cifra primaria del PBI del 2020. Entonces yo no sé sobre qué es lo que están haciendo los cálculos. O son magos o están ocultando información, porque ¿cómo se va a calcular un porcentaje sobre un valor que todavía no fue no fue registrado, ¿no? O sea que, y creo que por allí pueden hacer cualquier tipo de magia con los números, porque no hay forma de verificarlos realmente. Pero reitero, o sea, todo marca, además, uno está viendo que hay un deterioro en todos los servicios públicos que falta, fruto de la falta de inversión. Mira, yo vengo de La Paloma, por ejemplo, para dar un ejemplo hasta quizás no demasiado económico, pero que marca la visualización de la historia. Avenida El Navío es una de las avenidas centrales. Sí. Que recorre gran parte de La Paloma. Desde tuvo en un apagón continuo todas las luces de la calle durante toda una semana. Y cuando me vine seguía de apagón. O sea, estamos hablando de una zona turística que es de las más promocionadas dentro del país, ¿no? Sí. Ni siquiera allí hubo, se arregló una situación que uno supone que no debe ser un tema de simplemente reponer ciertas inversiones. Creo que decir que está creciendo la inversión pública en Uruguay en este momento no se comparece realmente con nada, ¿no? No sé cómo hizo Alfie para brindar esas cifras, ¿no? Claro, sí, lo mismo se podría decir en temas de Antel, por ejemplo, de Internet, que cada tanto van apareciendo señales de deterioro en el servicio también, en la infraestructura, lo denuncian los trabajadores también, ¿no? Sí, exactamente, creo que la política respecto a los entes es a la enseñanza, ¿no? Si uno está viendo que se están disminuyendo la cantidad de grupos, o sea, en todos los ámbitos uno ve un descenso del gasto y de la inversión pública. Entonces salir a decir o maquillar cifras para intentar justificar que supuestamente está creciendo. Recuerdo también cuando la ministra sumó como gastos relativos a la pandemia lo que era un fondo de garantía, lo cual creo que, digamos, si un estudiante de primero de facultad en contabilidad hace algo de eso, confundir un fondo de garantía con una pérdida, creo que no pasa segundo, ¿no? Mirá, yo también te queríamos comentar, en estos días el diario El País difundió el miércoles, ayer, difundió algunos aspectos de un informe anual 2020 de exportaciones de bienes del Uruguay, y yo recordaba cosas que hablamos contigo, ¿no? Porque actualiza precisamente el tema exportaciones y sobre todo el papel de las zonas francas en esto. El informe habla de signos de agotamiento en cuanto al crecimiento de exportaciones. Dice que desde 2015 se mantiene en niveles relativamente estables, que el año pasado, a raíz de la crisis causada por la pandemia, las exportaciones cayeron en relación a 2019 en un 13%, pero después resalta la creciente importancia de las ventas externas desde las zonas francas. Se explica, dice, el crecimiento de 21% de las exportaciones totales de bienes el año pasado fueron hechos desde las zonas francas, y resaltan, por ejemplo, a Montes del Plata, que actualmente representa el 33% de la oferta exportable desde territorio de zonas francas, pero nada de esto refleja aportes para el país, para la economía del país, ¿no? Sí, exactamente. Creo que el análisis que tú haces es totalmente compartible y creo que muy muy claro. O sea, decir que pese al aumento de la exportación desde las zonas francas, el global, las exportaciones totales, se encuentran prácticamente estabilizadas o en descenso desde 2014-2015. Porque además claramente hay una primarización de la economía, o sea que las exportaciones tienen mucho que ver con el agronegocio o con lo que se llama agronegocio. Y en rubros que obviamente están acotados hasta por el clima. Porque, digamos, la cantidad de árboles que se puede plantar en un determinado espacio, bueno, está determinada por factores geográficos, ambientales, digamos. La cantidad de ganado que puede soportar la pastura está también limitada por la capacidad de nutrición que tienen esas pasturas. La producción de soja depende de también fundamentalmente del clima, en un proceso de transformación terrible, porque en definitiva aquí lo que se hace es utilizar glifosato, productos químicos que deterioran el medio ambiente, y transformarlos en alimento para el ganado, para los cerdos en China, ¿no? Una cosa que no tiene, del punto de vista de la rentabilidad, tiene su lógica, pero de un punto de vista de perspectiva de desarrollo no tiene ninguna lógica. Y esos tres rubros, eucaliptus y sus derivados, carne y sus derivados y soja, hacen el 60% prácticamente de las exportaciones del país. Sí. Por otra parte, un 20% de las exportaciones se realiza desde zonas francas, o por lo menos se contabiliza desde zonas francas, porque también hay un tema, que muchas empresas se venden a sí mismas, porque tienen, por ejemplo, dos oficinas, o se habilita esa posibilidad, y entonces venden barato hacia la zona franca, para pagar menos impuestos, la empresa que está fuera de la zona franca, y después se exporta desde la zona franca, con lo cual allí ya no se pagan ciertos impuestos. Entonces, en realidad, a veces se sobredimensiona el valor de lo que se exporta desde la zona franca, porque allí no se paga impuesto, y se disminuye contablemente el valor que se exporta desde la zona no franca para pagar menos impuestos. Ni que hablar a veces con lo que es generar un ámbito de evasión para muchos argentinos que intentan, por vía de las zonas francas en Uruguay, evadir impuestos que pagan en su país, o muchas empresas. O sea que todo este sistema de zonas francas habilita todo ese tipo de situaciones. Pero aún con el crecimiento supuesto de las zonas francas, es muy claro que eso no ha servido ni siquiera de estímulo para incrementar las exportaciones globales del país. Porque, reitero, un país que exporta fundamentalmente lo que ahora se le llama commodities, en mi época se le llamaba materia prima, ¿no? Sí. Con escaso valor agregado, la producción primaria, este tipo de producción, depende normalmente de factores naturales. O sea que no, si tú producís vacunas, de repente un aumento de la demanda y bueno, podés multiplicar la producción de vacunas si tenés los insumos necesarios. Pero si aumenta la demanda de soja, si aumenta la demanda de eucaliptus, si aumenta la demanda de carne en el exterior, tú estás acotado por las condiciones naturales que limitan la producción primaria. O sea, la productividad de la tierra está normalmente acotada por distintos factores que tienen que ver con su propia calidad, con el clima, con la lluvia, con una serie de factores. No es algo tan inmediato que pueda responderse a un aumento de demanda aumentando la producción repentinamente. Sí, además, es muy claro también esto, que a veces cuando hay aumento de la demanda del exterior de ciertos productos, disminuye la venta interna y aumentan los precios en el local. Con lo cual, a veces, cuando se exporta más carne, por ejemplo, sí, cuando se exporta ganado en pie, ya que ya estamos en el disparatario, ¿no? Que un país que, digamos, regala su trabajo al exterior, normalmente sufre el consumidor uruguayo, porque se encuentra sin carne o que la carne aumenta. Sí, ¿algún dato más que figura en este informe de la Cámara de Industria en este sentido que venías diciendo, Roca? Señala que el año pasado, 2020, el 84% de las exportaciones uruguayas se clasificaron como productos primarios y manufacturas basadas, en ese caso, productos primarios son el 63% del total, y manufacturas basadas en recursos naturales, 21% del total. Y 20 años atrás, ese porcentaje era del 56%. Esto está explicado, dice el informe, por la creciente orientación agropecuaria y agroindustrial que ha tenido la estructura productiva nacional. Y las exportaciones de productos primarios cayeron 10% respecto al 2019. Sí, eso marca claramente el retroceso de Uruguay en cuanto a valor agregado de nuestros productos. Claro. Y además, todavía gran parte de esa transformación de los productos primarios se realiza por parte de empresas extranjeras, en los frigoríficos fundamentalmente, Marfrig y otras grandes empresas brasileras, en el eucaliptus ni que hablar, que estamos con monstruos como UPM y Monte del Plata, y normalmente también, en este caso, desde zonas francas. Y en el caso de la soja también la comercialización se realiza esencialmente desde zonas francas. Con lo cual, el negocio es para estos grandes exportadores del exterior y de capitales extranjeros, y no para el país, ¿no? O sea, por otro lado, vemos que son actividades que expulsan mano de obra, muchas de ellas desde el campo a la ciudad, continuamente, y que han extendido los grandes latifundios, porque, digamos, también, a fuerza de viejo y de años, cuando se hablaba del gran latifundio de Silvio Rosas, con toda razón, ¿verdad?, los cañeros de Artigas, en aquellas viejas luchas, estábamos hablando de alguna decena de miles de hectáreas, digamos, creo que eran 16.000 hectáreas, no recuerdo ahora. Pero muchas de estas empresas, tipo Monte del Plata y UPM, poseen rangos de 200.000, 300.000 hectáreas de tierra, y prácticamente no pagan casi ningún tributo. O sea que todo eso marca lo que ha sido un poco un proceso de monocultivos, enormes extensiones en manos de grandes capitales del exterior, procesamiento en zonas francas, todo un esquema totalmente nefasto para lo que es el potencial de desarrollo de un país. Y ni que hablar de malas consecuencias todavía sobre el medio ambiente, ¿verdad? Uh-huh. O sea, muchas de esas actividades, cuando exportamos, por ejemplo, celulosa, estamos exportando parte del aire del Uruguay que captan los eucaliptus, parte del agua que captan los eucaliptus, estamos exportando la suciedad de los desechos que van a los ríos. O sea que eso implica un gran deterioro del medio ambiente. Cuando se exporta soja, está también o debemos considerar también el deterioro que el glifosato produce sobre la salud de la población, sobre especies autóctonas, sobre la calidad del agua, la calidad del aire, la calidad de la tierra. O sea que todo este esquema es, reitero, a mi modo de ver, totalmente nefasto para el país, ¿no? Nos ha llevado al borde del pozo, y además este gobierno está dispuesto a dar un paso adelante. Para hacer algún comentario de un tema que siempre abordamos contigo, que es el dólar, ¿no? Lo que señalan operadores cambiarios que maneja la prensa en estos días, hablan de la tendencia para el resto de este 2021 es que el dólar se debilite a nivel global y que Uruguay no va a ser la excepción en ese sentido, más allá de alguna sacudida puntual que ocurre por algún hecho. Por ejemplo, en estos días hablan de cierto nerviosismo que se generó en el mercado regional por el cambio de presidente en Petrobras que ha hecho Bolsonaro en Brasil, pero que los comportamientos de la Reserva Federal de Estados Unidos están marcando una tendencia a esa baja. ¿Esto se puede confirmar de alguna manera? ¿Cómo puede incidir en la economía uruguaya? Bueno, es una pregunta muy compleja que tiene muchas aristas. Vamos a ver si por lo menos tratamos de marcar alguna de las que consideramos centrales. A nivel global creo que es cierto, hay una política expansiva de emisión de dólares que ya lleva tiempo en Estados Unidos, y que obviamente determina que, por ejemplo, aumente el valor del euro frente al dólar, por decir algo, ¿no? Sí. O sea que, por ejemplo, hace unas semanas, unos meses, estaba una relación de 1.18, ahora andaba por 1.21, 1.22. Para Uruguay, que exporta fundamentalmente gran parte de sus productos hacia países que se rigen más por el euro que por el dólar, eso implica una mejora en los precios que reciben los exportadores, porque el euro vale, por ejemplo, más dólares, claro, por decir algo. Ahora, en lo local, ya mirando la cosa desde el lado de lo que puede ser Uruguay, estamos en política desde hace tiempo de endeudamiento para obtener dólares desde el exterior. O sea que Uruguay se viene endeudando, la deuda viene creciendo a niveles fabulosos, ya desde hace muchos años. Cada familia uruguaya está debiendo algo así en promedio como 40.000 dólares. Te das cuenta que prácticamente es una cosa impagable, ¿no? Del lado que se la mire. ¿De dónde van a sacar del lomo de cada familia uruguaya en promedio 40.000 dólares, ¿no? Es como que no. Sí. Bueno, hay alguna que podría aportar por otras. Hay alguna que sí, pero esas son las que no aportan. O sea que el asunto va por el otro lado. Aportan endeudamiento en muchos casos. Claro, están exprimiendo a la gente que ya no la pueden exprimir más, prácticamente es algo casi absurdo. Pero todo eso implica que mucha gente que compraba dólares, y eso llevaba a su aumento, lo que está haciendo es vender dólares para prestarle pesos al Estado uruguayo. Y obtener allí una buena rentabilidad, porque con tasas de 5, 6, 10% en pesos, si se plancha el dólar, si uno lleva esa relación a dólares, son tasas de 6, 8 o 10% medidas en dólares, que es un gran negocio para el que le presta al Estado uruguayo. Pero eso mismo plancha el dólar, porque aumenta la oferta de dólares. Por otro lado, también se busca atraer aquí capitales que se evaden desde Argentina, o sea, para pagar menos impuestos, y traen su dinero, sus dólares a Uruguay, sí, creando negocios reales o ficticios, a veces negocios inmobiliarios, y eso también plancha en parte el dólar de Uruguay. Pero obviamente todo esto tiene sus límites, ¿no? Porque en algún momento esos que especulan vendiendo dólares para prestar pesos al Estado uruguayo, en algún momento pueden cambiar su estrategia y decir, me conviene más aguantar dólares y apostar a que el dólar suba. O sea que allí depende de todo un juego que es casi como un juego de, yo no sé jugar el póker, pero casi como un juego de truco, ¿no? O sea que, a ver cómo, qué tiene el otro, cómo claro, miento, cómo no miento, cuáles son las cartas, digamos, pero con jugadores que saben que tienen el 2 y el 4, algunos de ellos, y otros tienen apenita la de copa, digo, ¿no? O sea que no, que son juegos que están determinados por, comillas, la libre oferta y demanda, que es controlada por grandes bancos, por grandes especuladores, que de libre no tiene nada, lo que sí tiene es oferta y demanda. Y obviamente también un país como Uruguay es muy sensible a todo lo que pasa en la región. Como decías tú, un cambio de repente en Petrobras golpea de un modo o de otro al peso uruguayo. Y además también hay otro tema que este año no sé cómo va a jugar en su magnitud, que es que una gran cantidad de dólares que ingresan a Uruguay por venta de servicios turísticos, especialmente en este primer trimestre, este año no han entrado y no van a entrar. Y hay que ver cómo eso afecta también la oferta local de dólares. Eso podría funcionar subiéndolo, digamos. Exactamente, que haya... eso va a ser un factor que tiene que va a tener tendencia a que el dólar suba, porque obviamente esto implica menor oferta de dólares en lo interno, ¿verdad? O sea, al ingresar menos dólares por ese rubro, hay que ver también cómo evolucionan los precios de algunos productos que exporta Uruguay, como que en este momento están subiendo, pero hay que ver hasta dónde, tipo la soja, tipo la carne. Y hay que ver también la evolución, por el lado contrario, de lo que es el precio del petróleo, que Uruguay, como gran importador de petróleo, debe destinar una parte de esos de sus dólares o dólares o moneda extranjera en general. Creo que seguimos hablando de dólares, pero también aquí habría que de repente comenzar a analizar el peso del euro y otras monedas, ¿verdad? Sí. Pero digamos, como eso también va a afectar la salida de divisas desde Uruguay. Claro. Un precio del petróleo que también viene creciendo. O sea que hay fuerzas bastante encontradas, y definir cuál va a ser la solución, ¿viste? Como un partido de fútbol en lo cual los dos equipos atacan para un lado y para el otro, y quién va a hacer más goles, es muy difícil saberlo. Pero en lo personal creo que va a haber una tendencia levemente alcista del dólar durante el año. Pienso que van a predominar esas fuerzas, pero reitero, es más fácil invocar el 5 de oro que prever exactamente cuál va a ser la evolución del dólar, porque reitero, en Uruguay lo determina la oferta y la demanda, y una oferta y demanda que está muy concentrada en lo que las estrategias de los grandes bancos, por un lado, y por otro lado también en el impacto que tienen determinados hechos regionales sobre el país, tanto el ingreso de capitales que evaden desde Argentina como también la evolución de los precios regionales y locales. O sea que son demasiados los factores que inciden sobre este precio final, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, en el presupuesto se dice en 2024 el IPC va a aumentar un 3,4%, yo digo, bueno, esto es como decir, bueno, el 24 de agosto de 2024 va a llover o va a haber sol, ¿no? Claro. Digamos, o sea que son tantos los factores que están incidiendo que es prácticamente imposible hacer previsiones con cierta solidez, por decirlo de alguna manera. Roca, acá hay un mensaje que manda Jorge desde Buenos Aires sobre alguno de los temas que ya fueron pasando. Dice, ¿qué tal? Muy claro, Roca. Pregunta, ¿no será un mensaje de que lo público no sirve, que lo público no funciona? Tercericemos, privaticemos. Un abrazo al colectivo de la radio. Impecable, Roca, dice Jorge. Bueno, un abrazo a Jorge. Que no sé si es Jorge, un compañero que era de facultad, que en todo caso que después Jorge Olivera. ¿Eh? Jorge Olivera. Ah, no, no, no, este caso es otro Jorge. Es otro Jorge. Por suerte hay muchos Jorges que ahí va. En la radio. Ahí va. En todos los países. En todos los países. Ahí está. Sí, creo que forma parte de la estrategia. Ha sido una estrategia muy común de los privatizadores, ¿no? Sí. Administrar mal las empresas del Estado para después fundamentar que como funcionan mal hay que privatizarlas. Claro, cuando claro. Además a esta altura el fantasear con los efectos de las privatizaciones, creo que si hacemos un raconto, ¿no? Todos los problemas del Uruguay eran de la carne, era culpa del Nacional. Se le quedó el Nacional y el tema de la carne sigue igual o peor, ¿no? Todos los temas de la pesca eran culpa del SOIP. Bueno, se privatizó todo y bueno, tuvimos cualquier desastre tal cual en la pesca. Toda la culpa de la aeronavegación era culpa de Pluna. Se hizo una alianza con Barrick y después se lo entregó a Campiani. Bueno, ahora no tenemos Pluna, pero tenemos deuda por Pluna. Bueno, qué sé yo, el Espinillar, digamos. Sí. Si hacemos, obviamente, las tercerizaciones en todos los entes públicos, tipo UTE, Antel, o sea, OCE, y sus efectos también han sido totalmente nefastos. Basta hacer un raconto de la... Ni que hablar también lo que ha sido bueno, en la región, ¿no? El menemismo en Argentina y bueno... Hoy lo estábamos viendo, Roca, en estos días, lo hablábamos con Petras esta semana, lo que pasa con esa modalidad del mercado privado, por ejemplo, energía eléctrica, lo que está pasando en el estado de Texas, por ejemplo, que con las tormentas de nieve, hace semanas que están sin energía eléctrica cientos de miles de personas o millones en algunos casos, y sabés que les están cobrando o pretenden cobrarles en algunos de esos lugares $16,000 la tarifa de un mes de energía eléctrica. Imagínate, todo privatizado, ¿no? Sí, no, el caso de Estados Unidos es un caso dramático, ¿no? Porque un país con un potencial tecnológico brutal, viene cualquier desastre natural, sí, y sus efectos son terribles. Sí. Bueno, ni que hablar, un virus como este que vino, sí, lo marca más lo que es también una salud, un servicio de salud totalmente privatizado. Fue uno de los países en los cuales golpeó la pandemia, un país que llega a Marte, que destruye con sus bombas inteligentes, entre comillas, millares de habitantes de todos los lugares del mundo, un país que el imperio más criminal de toda la historia de la humanidad, sin duda, ¿no? Sí, que marcó su poder incluso con al final de la Segunda Guerra Mundial, lanzando una bomba atómica sobre población civil, ¿no? Una cosa y que de ahí siguió para adelante, o sea que y viene cualquier desastre natural y le provoca unos problemas brutales. Recuerdo la destrucción de Nueva Orleans hace poquitos años. Cierto. Ahora, como decís tú también, todo estos problemas de que marcan que todo es negocio, y claro, bueno... Imagínate que te llegue una factura de $16,000 por la luz, ¿no? Luz que has tenido... No les dé mal las ideas, que estos son capaces también de hacer... Capaz de hacer nieve artificial, ¿no? Por acá. Bueno... No, me estaba acordando en esto de lo público y lo privado, ¿no? Y la eficiencia, y lo que es mejor y no es mejor, de hace tiempo ya, que acá, incluso a compañeros de acá de la radio, le pasó de ir a comprar un café a estas cadenas, que hay un par acá en el centro, ahora hay tres, pero había dos en ese momento, ir a comprar un café y no había azúcar, por ejemplo. Si eso pasa en un lugar público, qué desastre el Estado, no sé cuánto. Pero una cadena de estas internacional no tenía café, o faltó el, como encontramos acá en la puerta de la radio, todos los trabajadores de una de las sucursales de una cadena de estas, a las 10 de la mañana esperando que llegara el encargado, que no había llegado. Entonces no habían podido entrar a trabajar. Esas cosas pasan en lo público. Escuchá, qué desastre. Sí, no, además. Ese tren de AFE, ¿cómo paró ahí? No lo arreglaron enseguida. Porque además la otra pata de todo esto es que esas empresas privatizadas normalmente siguen saqueando al Estado. Claro. Al cual le piden subsidios, o le piden que los exonere de impuestos, o que les devuelva impuestos, o que les baje tal o cual costo. Armaron un verso, ¿te acordás, con los jóvenes estudiantes para que fueran a trabajar? Sí. El Estado les pagaba para que los tomaran, les pagaban 3 pesos. Claro. O sea que en definitiva, bueno, ni que hablar también lo que han sido, volviendo al caso uruguayo, ¿no? Lo que le ha costado a Uruguay, por ejemplo, en cuanto a subsidios a frigoríficos, desde que se eliminó el frigonal, que incluso, claro, si uno recuerda cosas que para muchos eran historia patria, pero que iban a venir árabes, saudíes y no sé de quién a reflotar el frigorífico nacional y el anglo, y que iban a venir poco menos que en alfombras de esa voladora, sí, a traer dinero al Uruguay, ¿no? Después iban a venir los malayos a crear zonas turísticas, digamos, las fantasías que ha habido con las privatizaciones y los grandes, ni que hablar la industria pesquera, ¿no? O sea que sí, sí. Todos los mitos que nos han vendido estos años con la eficiencia privada, con los grandes capitales, bueno, y los últimos casos, ¿no? Que si bien no son privatizaciones, pero marcan un poco la fe de estos gobiernos en los capitales privados, que todo lo que ha sido, todos los proyectos de Valentines para extracción de minerales, que en definitiva fue todo gasto para el Estado uruguayo, incluyendo gas Allago, que iba a ser para importarles el gas para que pudieran utilizar energía para sacar el hierro. Tenés que hablar los pozos petroleros que hicieron por todos lados, y lo que hicieron fue contaminar el acuífero guaraní, o por lo menos ponerlo en riesgo de contaminación. Ni que hablar ahora lo que es la experiencia de UPM, ¿no? Sí. Hablar de las eficiencias que el Estado, lo que le ha dado el Estado uruguayo a los monocultivos de eucaliptus y a las empresas vinculadas a todo eso, no está escrito. Si sumamos todos los costos anteriores, actuales y futuros de todo eso, si se hubiera utilizado todo esto, todo ese dinero en proyectos realmente nacionales, ¿no? En viviendas populares, en proyectos de pesca artesanal, en proyectos de alimentación saludable y utilizando productos químicos o cosas por el estilo, podríamos haber llegado a un país casi, no digo de maravilla, pero por lo menos en el cual se satisfacieran las necesidades básicas de toda la población, ¿no? Sin embargo, todo ese dinero ha ido a cajón vacío, ¿no? O sea, a un bolsillo agujereado. En definitiva, ha servido para engrosar capitales de especuladores o de compradores de acciones en Suecia, en Finlandia, o vaya uno a saber dónde, ¿no? O empresas de esas tipo AFAP o inversoras de distintos países de desarrollados que hacen su negocio invirtiendo aquí en el sur, en los cuales se le da la total impunidad para hacer lo que quieran y todavía les regalamos plata. O sea, somos vivísimos, ¿no? La viveza criolla, no. Está claro. Es uno de los tantos mitos que tenemos en el Uruguay, ¿no? Bien. Roca, hemos recorrido varios temas importantes para actualizar. Queremos agradecerte este rato, recordar también que está el blog joseroca.org, Roca con doble C, donde vas actualizando análisis ahí. El último, veo el titular, Deudas mirando al sur, para quien quiera acceder, la juventud lo suele publicar también. Te agradecemos, como siempre, este rato. No, al contrario, el agradecido soy yo. Un poco esta segunda quincena de febrero, como tuvimos licencia, no hicimos el articulito, que es habitual, casi siempre hacemos todas las quincenas, pero bueno, para el primero de marzo estamos haciendo ahí algunas cositas sobre el tema, precisamente lo que decía recién de los indicadores y sus limitaciones, y un poco vinculándolo con el desempleo, que ha habido algunas cifras y sí, las políticas del gobierno que supuestamente son de combate al desempleo, pero cuyo resultado es aumentar el desempleo, porque simplemente es un combate virtual, no efectivo, y por el contrario, lo que se están tomando son medidas que están castigando el trabajo de los uruguayos. Bien, abordaremos también contigo entonces en marzo ese tema central. Un abrazo, Roca, bueno, gracias. Igualmente, abrazo siempre a todos ustedes por allí, a la audiencia de la radio siempre atenta. Muchas gracias y seguimos siempre a las órdenes, como siempre decir. Y te llega un mensaje acá justo en este momento: un lujo tener un grado 5 en economía, la imprescindible. Abrazo a Roca y a todo el equipo de la imprescindible. Ahora también Víctor, viste que como vieron que lo estamos despidiendo, empiezan a mandar los mensajes. Buen día, Roca, ¿se acuerda de aquella publicidad? Yafé vende millones ganando vintenes, el gobierno pierde millones ganando vintenes. Está buena la memoria esta. No, la verdad que sí. Sí, sí. César de Pando también, escuchando con atención. Eso es ya viejo y conocido para privatizar. Internet bajó la potencia y se corta y demora en venir. La luz, están haciendo cortes de 5 minutos y después vuelve. Bueno, todas esas cosas de la vida cotidiana, ¿no?, que la gente va registrando. Roca, bueno, un fuerte dejamos. Abrazo a toda la audiencia también, bueno, y el agradecimiento por la calidad de la pregunta y, bueno, y por el apoyo que siempre nos dan, que creo que más que nada es una demuestra de amistad que de otra cosa. Me bueno, parece que más abrazo. Que eso. Amistad sí, pero más que eso. Bueno, un abrazo, Roca. Bueno, ah, pará, que Clapton también te saluda y pregunta, dice, ¿se puede estimar qué porcentaje tienen las AFAPs sobre la deuda como acreedores? Ah, bueno, la verdad que no sé exactamente en este momento, pero claro, es un poco morderse la cola, ¿no? Sí. Porque supuestamente las AFAP eran porque los privados son más eficientes que los públicos, es un poco el argumento. Claro. Que si el dinero ese lo administraban las AFAP privadas y no lo administraba el sector público, todo eso iba a generar un gran progreso para las inversiones y para no sé cuántas cosas más. Ahora, ¿qué es lo que hacen las AFAP con ese dinero? Que es el dinero de todos los, de gran parte de los uruguayos, los trabajadores. Se lo prestan al Estado. Y les cobran intereses. Claro. Que gran parte van para las propias AFAP. Una parte va para supuestamente para el fondo ese de pensiones, pero otra parte también se va como comisión de las AFAP. Entonces, es una cosa que no tiene ninguna lógica de ningún lado que se le mire, más allá de darle dinero a los capitales privados, ¿no? Es más, casi todos los países que han realizado experiencia de AFAP, la propia OIT, que no se caracteriza ni por ser de izquierda y menos aún ser radical de izquierda, hace una valoración hace unos años en material allí editado de las distintas experiencias de las AFAP, y la cual llega a la conclusión de que no han resultado prácticamente positivas en ningún lado, ni para el país ni para los usuarios, supuestamente de las AFAP. O sea que todo esto está marcando lo que es esta situación, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora sí, hasta la próxima, Roca. Ahora sí, chau, saludos a todos. Chau, igualmente. Gracias.